Hola amigos, les habla la voz cantante del grupo Mr. Gato. Mi nombre es Daniel y quiero desearles una muy feliz Navidad y que la pasen muy bien, ¿eh? Un beso grande.